Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Tras las rejas. Alejandro decide visitar a Kiyari en la cárcel para contarle sobre el nacimiento de su hija. Nunca entró a una prisión antes, pero el edificio coincide con su imaginación. Imponentes paredes de concreto se alzan en un predio gris y desolador. En los diferentes pisos se ven decenas de ventanas pequeñas alineadas geométricamente, y el perímetro exterior está rodeado por rejas y alambres de púa. Alejandro atraviesa las pesadas puertas de entrada. Antes de ingresar al corredor, debe presentar toda su documentación, pasar por un detector de metales y someterse a un cacheo por parte de un guardia de seguridad. Luego de este proceso, otro guardia lo escolta hasta la zona de visitas, donde Kiyari espera sentado. En vez de hablar sobre su situación en la cárcel, Kiyari prefiere saber sobre su familia. A pesar de que se han visto solo una vez antes, después de todo lo que ha vivido, Alejandro siente que conoce a Kiyari de toda la vida, así que decide dejar las formalidades y tutear a Kiyari. «¡Qué bueno verte!», dice Alejandro. «Hemos conocido a tu esposa y a tu familia, y tengo excelentes noticias para ti. Ha nacido tu hija. Es una pequeña llamada Pilpicha. Es igualita a ti». Los ojos de Kiyari se llenan de emoción y le hace muchas preguntas sobre Munai y su hija. Después, Alejandro le muestra a Kiyari el amuleto que le envía su madre, pero Kiyari le explica que no puede recibirlo mientras siga preso. Alejandro le promete que lo guardará hasta que pueda salir y Kiyari le agradece con mucho afecto. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Imponente, imposing, pared, wall, predio, premises, decenas, tens, used in a similar way to the English dozens, rejas, fences, alambre de púa, barbed wire, someterse, to submit, cacheo, frisk, escoltar, to escort, tutear, to talk to someone using the familiar second person pronoun, tú, instead of the more formal, usted. And now, let's listen to the story one more time. Tras las rejas. Alejandro decide visitar a Kiyari en la cárcel para contarle sobre el nacimiento de su hija. Nunca entró a una prisión antes,